Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta cita de los martes a las 8 y un poquito después de las 8 de la noche aquí en Radio Universidad, en donde lo que tratamos es de que usted tome algunos datos, algunas de las cosas que aquí decimos para lograr una reflexión que le dé mayor posibilidad de decidir. Creo que esto no lo vamos a poder dejar en mucho tiempo. Una vez más tendremos que hablar de lo que pasa, de lo que pasa con nuestros jóvenes, pero también de lo que está sucediendo con nuestra economía. No hay salidas. Mire, está pasando. Mire usted si no está terrible su economía y terrible la del país. Fíjese usted si tenemos futuro. Fíjese usted que si no hay un cambio real en este país, estas cosas que ve ahora y que nos horrorizan, y otra, y otra, y otra vez, cada vez en mayor escala. ¿Y sufriremos quiénes? No, que no le cuenten que van a ser solamente los padres de los muchachos de Ayotzinapa. Móvil en su casa, en la calle, todos, porque esto que le pasa al país no tiene que ver solamente con eso, de muchas cosas que hoy tenemos que ver de cerca para poder tener una reflexión en serio. Pero por lo pronto, gracias por estar con nosotros. Hoy tengo un invitado que ya verá usted, no vamos a poder tener un muy principalmente con ustedes. Pero antes de que se me pase, en este 25 de noviembre del 14, una felicitación y un abrazo a Cristina Urías, niñito que todavía no sabemos cómo se llama, pero que nace en este 2014. Su marido, un gran abrazo. Todos nuestros mejores deseos para que el niño sí tenga un futuro aquí en este país. Vamos a un corte y regresamos. Fíjese que ya perdí la hojita donde están los teléfonos, pero no me lo sé de memoria, pero ahí le van. 55-36-8989 en cabina y helada sin costo 01-850-52-688. Vamos a un corte y regresamos. Bien, gracias por estar, como decía yo, por acudir a nuestra cita de los martes. En discrepancia, esto estoy oyendo, gracias a Mariana Cerón, que está en la producción de este programa, a Ella Fitzgerald en un disco viejo, pero bonito, porque Ella siempre se la... Bien, nuestro invitado. Hablo de muchas maneras como escritor, como periodista, como coordinador de una de las secciones de reflexión más importantes que tiene este país. Pero quiero presentárselo a usted, digo, de las causas justas. Creo que el decirle Luis Hernández, usted tiene identificado a nuestro invitado de hoy. Luis Hernández es un hombre que ha estado constante en la idea de que este país tenga mayores rangos de justicia. Y por eso nos da muchísimo orgullo poderlo tener frente a nuestros micrófonos y decirles a ustedes y a él, buenas noches una vez más, don Luis. Buenas noches, Miguel Ángel, muchas gracias por tu programa. Luis. Y Y bueno, fíjese que hay una cosa, don Luis, que nos tiene, que yo creo que nos tiene preocupados a todos. ¿Qué pasa con los jóvenes en México? ¿Qué pasa con nuestra juventud? ¿Qué pasa con eso que alguna vez era el gran tesoro? Porque era el gran bono poblacional que iba a tener México. Muchos es la gran desgracia. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? Bueno, en un país sin horizonte, ¿qué futuro de país? En un país en el que en los últimos 8 años han habido 120,000 muertos de manera violenta en el marco de la famosa guerra contra las drogas y 30,000 desaparecidos, y la mayoría de estas bajas colaterales, así se dicen, son jóvenes, pues qué espectro jóvenes. En un país en donde, como hemos visto en los 2 últimos años, la economía no crece más allá del 2% o borde el 2%, casi el tamaño en el que crece la población, pues qué futuro van a tener los jóvenes. No hay empleos, no hay posibilidades en mucho mundo. En un país donde cada año cruzan la frontera buscando trabajo en Estados Unidos casi 500,000 de personas, la gran mayoría de ellos jóvenes, ¿qué expectativas de vida dentro de México van a tener esos jóvenes? Yo creo que es lo que pasa. Es un país que no tiene un proyecto, país que ha acabado condenando a la juventud a tener que vivir sin expectativas de bienestar. Fíjate qué grave. Es decir, ¿qué está pasando con México? ¿Cancelando su futuro para qué? Parece, no parece lógico, no parece entrar en la mente de nadie decir, México cancela su futuro. Bueno, hay algunos cuantos mexicanos, la primera generación de mexicanos nacidos en Estados Unidos, como decía alguna vez Carlos Monsiváis, ¿verdad? Por su mentalidad, por su formación, etcétera, etcétera, que han salido beneficiados con este México, ¿no? El México del 1%, como se ha dicho. El México de copete. Ni todo. Pero está el resto del México del 99%, ¿no? Es un país en donde casi 60,000,000 de pobreza. El país sería viable si esos 60 millones pudieran mañana, pero no los pueden desaparecer. Y el problema al que se enfrenta un país cuando no tiene futuro es que, por ejemplo, no se preocupa porque haya producción, no se preocupa porque haya absolutamente nada. Entonces, no tienen posibilidades de nada, pero ahorita, pero tampoco después. Y les queda como opción la violencia. Bueno, para muchísimos jóvenes en el medio rural, en los barrios pobres de las grandes ciudades, la única posibilidad que tienen de movilidad social es en... Estamos hablando de un universo de aproximadamente 500,000 de personas, ¿no? En donde muchachos de 12, 13, 14 años ven en el dinero fácil que da los negocios delincuenciales, pues una perspectiva de empleo, de vida fácil, de tener acceso a mujeres, a automóviles, a armas, ¿no? Y viven su vida con la perspectiva de que estén vivos, que dure, pues lo van a vivir bien. Y eso está ahí, y es una franja muy importante, sí, de la ellos población. Incluso confiesan que no tienen mañana, ¿no? Así es, ¿no? Todo es el presente, ¿no? Un presente aceitado, billete, en el que todo se acaba valiendo. Y es una gran pelea, ¿no? Entre el Estado que quiere acabar con, que abajo significa jóvenes, y los de la droga que cada día quieren juntar a más jóvenes para poder seguir siendo haciendo su guerra contra el Estado. Bueno, yo creo que, y en ese sentido, Roberto Saviano, el escritor italiano que ha estudiado el mundo de las mafias en Italia, de agarrar un guión para hacer una cuestión de televisión interesante. Interesantísimo. Bueno, pues él decía que México está en el mundo y que está en el mundo precisamente gracias a la droga. O sea, no hay una separación tan precisa entre ciertos aparatos del Estado, ciertas regiones y ese mundo de la droga. Estamos hablando de que bajita la mano, cada año para lavarse por concepto de negocios relacionados con la droga, unos 35 mil millones de dólares que entran a nuestra economía para ser lavados, ¿no? En negocios turísticos, inmobiliarios, etcétera, etcétera. Entonces, esa separación entre Estado y cárteles, pues en algunas áreas y en algunas regiones del país, no es tan clara. Al contrario, parece que el país perdió de pronto estados completos como Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Guerrero. Claro. Y esos y entonces es un poder enfrentado a otro poder, pero abajo están los jóvenes. Pero un poder enfrentado a otro poder es un poder imbricado donde sectores de unos y otros pelean por las rutas, por los mercados, por los centros de producción y en donde efectivamente los jóvenes quedan en medio, colaterales, ¿no? De esta guerra. Y terminan convertidos en muertos sin nombre. A ver, entonces tendríamos que decir, ¿la guerra es cártel contra solucionar nada? Yo creo que hay franjas del Estado que están absolutamente involucradas en este mundo. Veamos el caso de Guerrero. Son parte de... Así es, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no solamente la historia de un presidente municipal enloquecido y su esposa ambiciosa que tiene a su servicio el de Guerreros Unidos. En Guerrero, 70 de los 81 municipios tienen presencia viva del narcotráfico. En Guerrero, el presidente del Congreso Estatal ha sido señalado como el jefe del cártel de los... El presidente del Partido de la Revolución Democrática ha sido vinculado al mundo de la droga, no por cualquier persona. Quien hizo el señalamiento fue ni menos que la Tuta. Entonces, pues estamos hablando de una profunda imbricación, ¿verdad? De la clase política, del mundo empresarial, de las fuerzas de seguridad... eso sabemos si los partidos funcionan como el brazo político de los cárteles o los cárteles son el brazo delincuencial de los políticos, pero vemos eso. Se switchea, ¿no? Porque una vez es una cosa y otra vez es otra, ¿no? Así es. Pero entonces ¿para dónde, qué tenemos que hacer? ¿Qué hay? Es decir, el asunto de que las leyes cada día están más lejos de la justicia, asunto que tiene que ver con todo esto. Si no hay justicia, pues hay cada día más jóvenes en la calle y cada día más jóvenes a la venta. Decía también Boaventura de Sousa, ¿no? Cuando hay uno que se venda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, estos chavos, ¿qué sucede? ¿Chavos a la venta? Chavas a la venta para el mundo de la trata, como hemos visto cada vez más dramáticamente documentadas, ¿no? Jovencitas... De amplias regiones del país también, Tlaxcala, el sureste, en las manos de las redes de tratas de blanca, como de estos jóvenes de los que hablábamos, ¿no? Jóvenes adolescentes sin perspectiva de empleo, sin perspectiva de estudio, que encuentran en el mundo de los cárteles pues la posibilidad de hacer su vida o de hacer su muerte de manera muy rápida. Pero Ayotzinapa no es esa historia. Vamos a ver rápido a un corte y regresamos con ellos. Los desaparecidos eran estudiantes. Así es. ¿De dónde? De una normal. ¿De qué normal? De lo más bajito a lo que se le da presupuesto y a los que se quiere mantener en este país, a los maestros. Vamos rápidamente a un corte y teléfono 5536-8989 y el ADA sin costo 01-850-52-688. Participe. Vamos al corte. Música. boys I've known and I've known some. Until I first met you, I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you. Deserve expressions that really fit you. And so I racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By mere visceral shame, please let me explain. By mere visceral shame means that you're grand. By mere visceral shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere bit of shame. So kiss me and say you understand. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar en Discrepancias. Le voy a recordar nuestros números telefónicos 5536-8989 y el ADA sin costo 01800-5052-688. Fíjese usted, lo comento con usted que está de aquel lado y con mi amigo Luis Hernández. Dice el... después... había tratado de decir que no dijo lo que dijo, pero pues ya lo había dicho, ya ni modo. Decía, bueno, pues el país es un estado fallido, México es un estado fallido. Y entonces uno busca rápidamente cuál podría ser el... ¿dónde está? ¿Dónde podríamos demostrar que el Estado sirve? Y nos encontramos a Ayotzinapa y nos encontramos a estos jóvenes que resulta que eran los más pobres. Los que no tienen presupuesto. Los que parecería que no tendrían ningún otro futuro que no fuera encarrilarse en todas estas cosas que hemos... Entonces, y resulta que no, los chavos fueron a estudiar, estaban estudiando. Y los chavos tenían una conciencia diferente. Y los chavos querían hacer cambios. Y los chavos querían ir a ver a los alumnos. Y los chavos estaban aprendiendo con todas las carencias imaginables. Y estaban estudiando. Y bueno... ¿por qué los matan? Parece una cosa... dices, a ver, si no estaba... su único crimen sería ser estudiantes. Así es, o sea, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se funda desde el año de 1926. Ya tiene una larga historia detrás, ¿no? Y se funda, como sucedió en muchas otras normales rurales del país, en el casco de una vieja hacienda expropiada por la Revolución Mexicana. Las normales rurales son el último baluarte de la Revolución Mexicana, que conjuntan las dos grandes promesas de ese movimiento. Una reforma agraria, minos, y educación libre, gratuita y obligatoria para todos. De tal manera que se fundan estas escuelas con el objetivo de formar campesinos. Bajo el entendido de que es distinto enseñar en el medio rural, donde las condiciones de higiene, de insalubridad, de educación previa, etcétera, etcétera, son distintas a las urbanas. Interesante porque esos primeros maestros egresados de ella desempeñaron un papel fundamental en la reforma agraria, por ejemplo, del cardenismo. Y de un papel muy importante en la lucha en contra del fanatismo religioso. Uh-huh. No olvidemos que México vivió un periodo conocido como la cristiada, caracterizado precisamente por este fanatismo. ¿Y qué hacían los que los desorejaban, los mataban, los empalaban? Durante muchos años en el edificio de la Secretaría de Educación Pública había una especie de mural con los nombres de todos los maestros rurales que habían sido asesinados. Y en aquel entonces a esas escuelas se les llamaban, los curas amenazaban a los padres con que si mandaban a sus hijos a estudiar en ellas, los iban a excomulgar, ¿no? Pero después, como resultado de este involucramiento en la reforma agraria, pasaron a ser nidos de comunistas, ¿no? Bolcheviques, les decían, o escuelas formadoras de guerrilleros, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues como tú lo has explicado, son escuelas de pobres para pobres. Ahí van los hijos de campesinos que no tienen posibilidades de... Y van con la expectativa de que esa educación les va a permitir superarse a ellos en lo personal, hacer que sus familias mejoren y hacer que sus comunidades prosperen. O sea, el normalismo no es solamente rural, no es solamente el estudiante que va a esa escuela, la comunidad de la que provienen y el lugar a donde los egresados van a enseñar. Es una comunidad imaginaria mucho más amplia. Sí, porque es un compromiso que tienen ellos, ¿no? Que van montando ahí, ¿no? Así es, así es, así es. Y ellos tienen dos currículas, dos estudian las que necesitan para ser maestros, pero tienen también un trabajo de formación muy estricto para formarse políticamente. Y tienen una organización que data de 1935, la FEXM, la Federación de Estudiantes. A estas alturas ya es la organización estudiantil nacional más antigua que existe, que ha sido fundamental para mantener abiertas las escuelas normales rurales. 1969 con Díaz Ordaz, en parte como resultado del movimiento de 1968, hubo una política para cerrar a las normales rurales, y desde entonces se les ha querido cerrar una y otra y otra y otra vez. Y han habido conflictos. Resulta que en las normales rurales, la gran mayoría de ellas, los muchachos están internados. Eso significa que tienen garantizado un lugar donde dormir, un lugar para estudiar, pero también un lugar para comer, que en ciertos lugares tiene una dieta de aproximadamente 36 pesos por persona al día. Es decir, es mayor la dieta que luego les avientan a esos jóvenes cuando piden un incremento al presupuesto, ¿no?, que el que ellos obtienen. Pero eso les da durante 4 años, ¿no?, una cierta certidumbre de que van a poder terminar sus estudios, porque no tienen que estar buscando adelante. De todas maneras, muchos hacen ciertas chambas, ¿no? Y cuando salen, la gran mayoría de esos maestros, por lo menos hasta ahora, van a las comunidades rurales, a las más pobres, a desempeñar ahí su misión. Antes iban a cosas tan sencillas y tan... los auxilios, higiene, luchar en contra del alcoholismo, en contra del fanatismo religioso, ¿no? Y después se han venido involucrando. Pues son, procesos, son un peligro. ¿No? Son un peligro, pues sí, ¿no? Llevan, imagínense lo que significa el control de los caciques, ¿no? Ante un maestro que busca ayudar a organizar a la población para enfrentar el control de ese cacique. Entonces, para poder esos jóvenes, se tienen que estar movilizando permanentemente, y su organización, la FECUM, es fundamental para ello. Y como no les hacen caso, tienen que recurrir a medidas que a lo mejor aquí, desde donde estamos, nos parecen muy radicales, ¿no? Como bloqueos de carreteras, tomas de oficinas públicas, porque no les hacen plus, ¿no? Entonces tienen esa larga tradición de lucha de Hidalgo, ¿no? La normal rural del Meche, que era fundamental, entre otras razones, porque ahí estaba la sede de la FEXM. Fue importante. Y si uno ve, por ejemplo, los argumentos que se dieron para cerrar esa escuela, son verdaderamente de risa loca, nos dirían. Se hablaba de que como esas escuelas eran internados, ¿no?, eran lugares donde tipo de desviaciones sexuales, donde había muchachas que se embarazaban y tenían abortos, donde proliferaban ideologías exóticas. Esto dicho por el que era el director de la normal rural del Meche. Unas barbaridades, ahora sí que el valga diablo, la expresión. Otra vez, ¿no? Otra vez el diablo mezclado con los kinderes bolcheviques otra vez, ¿no? Los mismos muchachos de Ayotzinapa han tenido el año de 1941. La primera vez que entró la policía a esa normal rural fue en ese año, y los acusaron, junto con los maestros, de haber quitado la bandera nacional, de haberle prendido fuego y haber izado en su lugar una bandera rojinegra de huelga. O sea, y despidieron a maestros, en fin. Bueno, desde entonces jóvenes han estado defendiéndose, de ahí han salido estudiantes muy brillantes, formado México, de Ayotzinapa, es egresado el profesor Lucio Cabañas, el profesor Otón Salazar, es tu carrera como maestro allí, y una gran cantidad de egresados. Pero otra vez, esta historia que de ahí salen guerrillas, porque de ahí salió Lucio Cabañas. Bueno, si cada escuela normal rural tiene hoy una plantilla, una currícula de unos 500, y cada año salen de cada una de las normales rurales 120, 130 alumnos, y pensamos que a lo largo de los años todos esos egresados fueran guerrilleros, bueno, pues, la situación en el país sería absurda, ¿no? De la normal rural salen gente concientizada, en fin, que sigue su desarrollo profesional. Algunos terminan convertidos en lo peor. El profesor y licenciado, como le gustaba decirse, Carlos Jongitud, gente del CENTE durante muchos años, ¿no? Era egresado de una normal rural, ¿no? El profesor Enrique Olivares Santana, secretario de Gobernación, dirigente del PRI, etcétera, durante muchos años fue egresado de una normal. Y han salido de las normales rurales dirigentes campesinos, líderes políticos. Bueno, Miguel Alonso Raya, el que hoy es coordinador de la del PRD en la Cámara de Diputados, es un egresado del MESE, como lo es Álvaro López, el dirigente de la UNTA. Como fue también egresado un dirigente campesino que estuvo en la cárcel algunos años, Vicente Estrada, él es egresado de Ayotzinapa. Hay de Dulce Palomino, dirigente de la ciudad, fue egresado de la normal rural de Sonora. O sea, de ahí han salido gentes muy, muy, muy importantes para la democratización y la transformación de este país, pero también han salido unos personajes de los que mejor no nos queremos acordar. Claro, y 43 que ya no salieron, pero que también pueden transformar este país. ¿Cuál es la importancia de todo esto, don Luis? Porque esto tiene, independientemente de la tragedia, una importancia social. Estamos frente a un problema que parece que no tiene solución para este gobierno, para esta forma de gobernar, pero sí está invitándonos a la transformación. ¿O no? Yo creo que completamente. Tú preguntabas hace un momento por qué los mataron, y yo creo que la respuesta más elemental es: los mataron porque los pudieron matar, porque quienes lo hicieron pensaron que no iba a pasar nada, porque había normales rurales, ya los habían matado antes. En 2011 la policía disparó a dos de ellos. No hay nadie de eso en la cárcel. Los mataron porque el clima general que se vive en el estado de Guerrero es de impunidad absoluta. Con el gobernador Ángel Aguirre, 17 dirigentes sociales asesinados y más de 30 desaparecidos. Estoy hablando no de guerrilleros, o sea, estoy hablando que sería injustificable que esos ecologistas, de gente que luchaba por el fertilizante para los campesinos, de los mismos normalistas, ¿no? Y no pasó nada, no hay nadie en la cárcel. El mismo José Luis Abarca, presidente municipal, no, el año pasado a tres dirigentes de la Unión Popular de Iguala, uno de ellos, él con sus propias manos lo mató, ¿no? Sí, se le denunció y no pasó nada. Entonces, ese clima de la impunidad. Tercero, este clima delincuencial que existe en el estado de Guerrero, donde México es ya el tercer productor de amapola en el mundo. Después de el 60% de esa producción está localizada en el estado de Guerrero, y de ahí sale una de las heroínas más finas hacia el mercado estadounidense. Y ese mercado, con el de la marihuana, las drogas sintéticas, la cocaína que llega para trasladarla a Estados Unidos, en el marco de lo que fue la guerra contra las drogas, ha provocado una guerra de distintos cárteles salvaje. Guerrero es un narcoestado, simple y llanamente. La desaparición forzada de estos jóvenes y el asesinato de los otros tres, me parece que fue para un sector muy importante de la población un ya basta. Muchos jóvenes podemos ser el 44. Esto nos pudo haber pasado a nosotros, porque no es nuevo, viene de atrás. Nos dijeron ya basta. Y muchos padres llegaron a la conclusión, te pusieron en los zapatos de los padres, de los hijos de los desaparecidos, y dijeron: eso me pudo haber pasado también a mí. vida nacional, sobre todo entre la juventud, que ha provocado que se prenda la llama de la indignación y cientos de miles de personas hayan tomado las calles, hayan rendido homenajes, cada uno a su expresa a partir de sus creencias religiosas, hasta quien incluso lo expresa de manera festiva, pero diciendo: no vamos a olvidarlos, no vamos a permitir, exigimos que aparezcan con vida y exigimos que esta es la gota que derramó el vaso. Claro, a ver, y frente a todo esto, el gobierno encuentra una solución entre comillas. Dice, el jueves se supone que va a haber un anuncio importante en el que también se supone que habrá cambios de personajes en el gobierno. ¿Servirán? ¿Tú crees que sirvan? ¿Tú crees que existe dentro de este aparato priista o el panista o el perredista que pudieran hacer que las cosas cambiaran? Mira, me da la impresión de que el diagnóstico que tiene el gobierno federal del conflicto es y no de un problema nacional de inseguridad pública y de hartazgo social ante la impunidad de una parte muy importante de la clase política. Eso es lo que está sucediendo. O sea, ¿por qué todos esos miles de gentes se están movilizando desde hace 2 meses y no se... Bueno, pues porque están hartos de esa impunidad y de ese clima de inseguridad que se vive. Creo que las medidas que está pensando el gobierno federal, veremos que pone sobre la mesa, pero lo que ha puesto que el intento por desresponsabilizarse de su responsabilidad, estamos frente a un crimen de Estado, estamos frente a un delito de lesa humanidad. A esos jóvenes los desapareció responsabilidad del presidente municipal, a escasos metros de un cuartel, con la protección del ejército. Durante casi 10 días el gobierno federal no hizo otra cosa local. Hay responsabilidad. La responsabilidad del Estado es una responsabilidad que viene en el conjunto de la cadena de mando. Desde luego. ¿Las vidas parten de aceptar esa responsabilidad? Mi impresión es que no. Y entonces mi respuesta es, mientras no se acepte esa responsabilidad, no hay posibilidades de solucionar el problema. Claro, y lo vemos en Tlatlaya, en un que fue donde pasó el asunto. Y luego fíjate que lo veo yo, tú me vas a decir, para plantearnos cómo es el hartazgo. Son asuntos que parecen totalmente desligados y en todos están los jóvenes. Tlatlaya, están los jóvenes de Iguala, pero también está el Politécnico. Hay otro gran conflicto, y en todos intervienen los jóvenes, y en todos están los jóvenes, y en todos hay, salvo el del Politécnico, y ojalá nunca llegue a eso, pero nosotros los hay muertos. Está el hartazgo que pudiera tener la población, la gente joven sobre todo, de lo que está sucediendo, y de esto que ahora creo que pretenden dar una respuesta, quitando algún personaje de la vida pública, que creo que no va a cambiar en absolutamente nada, ¿no? No, sí. Cuando hay un corto en el cambio fusible, ¿no? Tú cambias el fusible y pones el otro, pero si los cables que producen el corto se mantienen, pues se va a seguir produciendo la interrupción del sistema eléctrico. Eso es lo que está sucediendo. Hasta que arde. Esos funcionarios son los fusibles que tú puedes en un momento, ¿no? Y aguanta un momentito más. Pero el problema es el sistema en general. Hay un clima de impunidad, hay un problema gravísimo de inseguridad pública que no están siendo enfrentados adecuadamente por parte del Estado mexicano. Sí, y además parece que no hay respuesta, ¿no? El gobierno es tan débil ahora que no puede tener respuesta frente a estos grandes problemas. Pero hay una cadena de problemas que no tienen respuesta, ¿no? Ni el social, ni el económico, ni ninguno. Bueno, la situación económica hacia adelante pinta un panorama muy, muy negro, ¿no? La producción de petróleo en México se ha caído. ¿El precio y la producción? El precio. Las tasas de interés en Estados Unidos muy probablemente se incrementen. Los capitales se van a trasladar para allá. el panorama hacia adelante, más allá de lo que nos hayan querido decir, pues desde el punto de vista económico deja mucho que desear, ¿no? Y otra vez nos encontramos la palabra, ¿no? Fallaron todas estas medidas y estas recomposiciones que trató de hacer el gobierno dentro de la Constitución para vender lo que quedaba de México, y no ha resultado. No hay ni un solo indicio de destino. Déjenos ir a un corte rapidísimo. Teléfonos 5536-8989, Lada sin costo 01800-688. Regresamos. Bien, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar en Discrepancias. Vamos a dar lectura a algunas de sus llamadas. Hay bastantes llamadas ahora. Dice Artemio Gallegos de Villacuapa: felicidades a Hernández Navarro y al equipo. Se me encanta el programa. Soy asiduo al programa. En la marcha usted se colgó un caos social que vive el pueblo mexicano, corruptos negocios privados realizados con dinero de la hacienda pública. Ciudadano digno y trabajador, esta es una solución pacífica, posible y contundente. Hay que lograr el paro nacional. ¿Te andabas con una paquera? No, yo estaba trabajando en el periódico ese día, pero es bastante pero siempre hay clones, sí. Así es la cosa. Dice el señor Manuel Martínez Telles de Tlalpan que ahora Peña trata por decreto en México. No me explico que de un día para otro se saque de la manga nuevas disposiciones para establecer ese Estado. No es magia, es una cultura que se labra con políticas justas y honradas, lo cual necesita la clase política. Y dice que no es esta clase política la que tiene estas supuestas derechas, pero muy de derecha. Eso sí, eso ya nos quedó bastante claro. Dice Graciela López del Estado de México, dice: yo he seguido el diálogo de los politécnicos. Está muy preocupada porque por los estudiantes, que se ha roto el diálogo. Sí, estábamos hablando hace unos momentos fuera de la cabina y platicábamos de que se rompió el diálogo, y esto a lo mejor también trae hacia adentro del gabinete, ¿no? Del gabinete de Peña Nieto. Vamos a ver qué sucede. O sea, van casi 2 meses de paro. Los jóvenes han mostrado mucha inteligencia política, bien tener una actitud constructiva. Entonces, bueno, así son los diálogos, se rompen y se restablecen. Claro. Esperemos que se encuentren las vías para solucionar el conflicto en los mejores términos para la comunidad politécnica. Y para todos nosotros, porque yo creo que ahí es donde está toda la cosa. Dice también doña Graciela López que le preocupan los jóvenes. El diálogo, dice, me preocupan los jóvenes, mis nietos. ¿Qué va a ser de los jóvenes? Dice, tengo 2 hijos egresados del Politécnico. Un orgullo de muchachos. Y muchas gracias por escucharnos. Agustín Mondragón, no, perdón. Silvia García de Benito Juárez dice: me parece lamentable. Yo fui a la manifestación y sobre Correo Mayor, por atrás de Palacio Nacional, bajaban soldados vestidos de civil para meterse al palacio. Y vi a estos disque infiltrados, o son Judas Iscariote, o no los hacía nada, dice. A las 11 que se llevaron a los penales, no tienen por qué estar ahí. El cambio debería de ser Al contrario, dice, debería ser Abarca y su esposa. Eso se va a acabar hasta que estos gobiernos saquen. Creo que tiene toda la razón. Los 11 que están ahí están con las únicas pruebas de los dichos de los policías que los detuvieron. No hay más elementos en su contra que eso. Eso hace muy muy frágil la demanda en contra de ellos. Hemos visto además todas las anomalías que se han venido cometiendo desde ya, y la esposa del señor Abarca, que está todavía no en la cárcel, sino está en arraigada, debería procesársele por ese y por sobre todo que han venido apareciendo. Sí, es cierto, sí. Perfectamente. La intervención de hace 8 días la fundamenté en los policías comunitarios y los judiciales del estado de Guerrero, y no hago la denuncia, porque si ellos no lo hicieron, porque si ellos no hicieron caso, menos a mí, es decir, que no le hizo nunca caso a la policía comunitaria. Dice, y hoy a pesar de la dictadura de Peña Nieto, trata de enredar a los estudiantes del Politécnico con sus palabras falsas y sus promesas sintéticas. Y ellos fueron los que rompieron el diálogo que se llevaba en el Pólico. Con esto nos demuestra Peña Nieto que el gobierno para los... y el Banco Mundial y los mexicanos no le importan y no resuelve sus problemas. A la fuerza quiere imponer la dictadura, que la fuerza de la CIA, y dice, y cabe la hipótesis de que los levantados en Ayotzinapa, elaborado por la CIA y ejecutado por Enrique Peña Nieto y sus gobernantes traidores a México. No comencé. Duro. La señora Matilde García de Iztapalapa dice, queremos que AMLO se pronuncie. Sus seguidores estamos un poco decepcionados de él porque no hace o comenta al respecto con las cosas que ocurren en el país. Alza la voz. Rubén Pinto de Catepec dice, otro pacto para la seguridad con los paleros de siempre, PAN y PRD, con un mando único de policía, con lo podrido que está esta. Esto es otro de los, de las fallas anunciadas, ¿no, don Luis? Que no tiene para dónde, ¿no? ¿Tú ves alguna posibilidad? Bueno, se tiene que terminar el pacto de impunidad. Eso es fundamental. Se dedican a cuidarse las espaldas. Pacto de la impunidad, ¿no? Pues es un pacto contra otra cosa. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, los ultraconservadores y millonarios del poder andan como si no hubiera pasado nada, ya que... Y hay que recordarles que nada más faltan 5 días para su emisión. Pero antes que pida perdón por las babosadas que han hecho en el país. El primero Salinas Copete Peña Nieto, el de la Secretaría de Marina, el secretario de la Defensa Nacional, que dice creadores de los anarquistas, y el señor Procurador de la República, y no ha hecho nada. Se preocupa más y adueñarse de todo Pachuca. Saludos a todo el equipo. Gracias. Está duro y hoy está duro. Nuestro. Está bien. La señora Cárdenas de Naucalpan. Un saludo a la señora Cárdenas. Felicidades a Cristina, claro que sí. Dice, al parecer ganaron los gringos con sus cárteles bélicos y narcotráfico gracias a Calderón y el actual que tenemos. Sin embargo, no somos 500,000, somos 112 millones. O sea que sí podemos salir adelante para empezar con la caída de los... Para empezar, ese es el primer paso. Qué bueno que hay una gente que tiene muchos... Optimismo. Exacto. Es muy importante y tiene razón en tener ese optimismo. Están soplando vientos de cambio muy importantes. Podamos ir tranquilamente hacia lo que requiere el país. Manuel Munguía de Iztapalapa, don Manuel, ¿cómo le va? Dice, nadie quiere asumir su responsabilidad. La palabra está sola y amenazada por un gobierno inútil que solo quiere seguir adelante en la explotación y expropiación del pueblo de México. La iglesia habla de anarquía descarada, aun cuando muchos eclesiásticos han violado sus propios preceptos, como los narcopolíticos, institución impulsado por fascismos autoritarios, el neoliberalismo y los programas electoreros que solo cuentan a unos cuantos bajo la exposición del miedo y la represión. ¿Quiénes son los verdaderos violentos? Pues no es el pueblo con sus ciudadanos que defienden la soberanía, sino el gobierno miserable y abyecto con sus esbirros que se viven traicionando a la patria y matando a su juventud. Gracias, don Manuel. La señora Cordero de Naucalpan. Lo que pretenden ahora es legalizar y criminalizar la protesta con la ley que ellos se inventan. Cuidado con eso. Debemos seguir atentos. Muy bueno lo de la señora Cordero. Así es. Uno de Manuel también. Karen Dam del Distrito Federal. Doña Karen, ¿cómo le va? Maestro Hernández, gracias por hacerme entender la importancia de las normales rurales. Tendremos que luchar por ellas. Luchemos por ellos, dice una Karen Nam, y te da las gracias. Gracias a usted, doña Karen. Elena González, ama de casa y médico, dice, ella nos habla de Benito Juárez, dice, felicidades por la claridad y enseñanza de lo que es una normal rural y el significado que tiene para el país. No que me queda más que agradecer a Miguel Ángel, nombre, gracias a usted que nos oye, por el importante conocimiento que nos brinda cada 8 días. No nos queda más que compartirlo en nuestro entorno con vecinos, amigos y familia. Y te da las gracias, Luis. Gracias a usted. María Guadalupe Álvarez de Miguel Hidalgo dice, quiero que organicen futuras marchas en domingos por la mañana a mediodía para rodar, aquí dice, para no dar entrada y cabida a los abusos, dice, escudándose en las tinieblas nocturnas que cometen las autoridades a quienes estamos manteniendo. Soy profesora normalista y jubilada. Felicidades por el programa. Gracias. Francisco Javier González de Coajimalpa. Esperemos que el gobierno federal, en los cambios, que ya está muy cansado. No va a pasar nada que esté muy cansado, ¿eh? Y María Servín dice, Cuauhtémoc, de la colonia San Rafael, dice, felicidades, pero qué joya de programa. Gracias, muy amable. Hablan de la médula del problema y nos explican qué hombres tan inteligentes. Gracias. La sociedad solo ve la superficie y con esto se platican, pues que, con esto que platican, pues es muy interesante. Bien, gracias, gracias. Se nos está terminando el programa. Don Luis, yo no quisiera que termináramos sin una última reflexión tuya sobre todo este panorama que se ve negro, pero que tiene. Bueno, hay quien dice que es justo cuando más oscura está la noche, cuando más cercana está el amanecer. Creo que eso es lo que está sucediendo en este país. Llegado ya, estamos viviendo una situación en la que la acumulación de problemas sin resolver nos hacen pensar que no hay salida, pero creo que con toda esta ola de participación ciudadana, nuevo amanecer. Tenemos que tener confianza, estamos viendo todo lo que sucede con ella. Yo creo que sí, estamos viendo lo que sucede con ella. Ellos se han puesto al frente de este proceso de transformación social y de renovación del país. Esperemos que se pongan también al frente de su refundación. Bien, don Luis Hernández, pues muchas gracias. Ya sabes que está, aquí está, es tu casa. Cuando quieras, aquí estaremos para escuchar tus conceptos, para que nos digas cuáles son tus reflexiones. Por lo pronto, este 25 de noviembre del 2014, estuvimos con ustedes en Martes de Discrepancia, Humberto Sánchez Castrejón, piloto indispensable de esta nave, Elena Ramírez en la asistencia, Diana Cerón en la producción. Muchas gracias a usted. Yo, como siempre, le pido, le ruego, si este programa le ha servido de algo, si le he invitado a pensar, invite a sus amigos, siéntese con ellos, hable de lo que aquí hablamos, tómese un café con ellos y reflexione. Y si no, ya sabe usted que en esta democracia le da posibilidades de cambiar de canal. Cambia Televisa o Radio Fórmula. Hasta la próxima. rehearsing, and the bagpipes are a-bursting, for MacPherson is rehearsing to swing. And from Edinburgh to Dundee, every lad and every lassie knows MacPherson is rehearsing to swing. Ach, I did not care, said Sandy, if the elders now approve. I, the chickweb clan's a dandy, and I'm in a mellow groove. Now the bonny, bonny lassie with the...